tiempo de ponerse mal, Racing no tiene tiempo y bueno, por eso es que estoy entero. Sería muy egoísta de mi parte ponerme mal o ponerme a pensar en el partido y lo que fue el penal. Así que, como te repito, sería muy egoísta y estoy entero porque mis compañeros me necesitan y porque sobre todo Racing lo necesita, así que es así. También entiendo que el penal lo erran los que patean, lo tenía que haber pateado. Era el encargado, agarré la pelota y pateé. Así que no hay nada que investigar o hacer comparaciones como se estoy haciendo porque no hay nada para esconder. Y si lo hubiera pateado sin tener que hacerlo, también hubiera valido estar hablando acá, dando la cara, porque es así. Así que si el sábado me toca, me pondré la camiseta, pondré la cara y jugaré con toda la personalidad que siempre hago. Así que está perfecto. La gente obviamente se comportó de esa manera por el penal, no por el partido, porque creo que fue mi mejor partido en el campeonato. Y obviamente agarrar un penal a los 44 minutos y como se había dado el partido, obviamente que a todos le molesta. Pero y te repito, soy el primero que le dolió, el que más le dolió. Y bueno, también te repito que estoy entero porque Racing me necesita y estoy entero para pelear porque no hay tiempo. ¿Y lo del público decías recién, se entienden? Tampoco es bueno ponerse a dar motivos por qué tiene que hacer o no algo. No es lo lógico. Cada uno sabe lo que hace y obviamente la explicación que encuentro es haber errado un penal a los 44 minutos del segundo tiempo por cómo se había dado el partido y por la situación en la que está Racing. Después, por mi nivel en el partido, no creo que sea, porque te repito, para mí fue mi mejor partido en el campeonato, me sentí muy bien y obviamente la gente está muy dolida, pero te repito también que soy el primero y el que más dolido estuvo después del partido, no durante el partido, ni tampoco después del penal. La seguí pidiendo como la había pedido en todo el partido, con personalidad, porque así tiene que jugar un jugador. Así que también te repito que estoy entero y ya está. Casi no tiene tiempo para ponerse mal y tampoco para andar dando explicaciones. Mi mayor objetivo y preocupación es Racing. Obviamente que me duele mucho que la gente se haya comportado de esa manera así conmigo, pero bueno, errar un penal a ese tiempo y por la situación en la que estamos, obviamente le preocupa a todo y le dolió a todo. Explicás que eras el hombre asignado. ¿Te molesta que se haya cuestionado justamente? No, esto porque viste como que hay algo que esconder. No, acá no hay nada que esconder. Yo era el encargado, fui a agarrar la pelota y listo. Si me tengo que patearlo otra vez, voy y lo pateo. Si soy el encargado nuevamente, lo voy a agarrar otra vez, no tengo ningún problema. Y si lo hubiese pateado y cuando no lo tuve, si no lo tendría que haber pateado, vengo y doy la cara también. No, acá no hay nada que hacer, investigaciones. La verdad me dieron risa esas cosas, investigaciones, comparaciones. La verdad que una cosa de loco. Doy la cara como tiene que ser, me pongo la camiseta, voy a dejar todo como el primer día que vine al club. Creo que he pasado por momentos mucho más difíciles que esto, mucho más en los nueve años que estoy acá. Y creo que esos momentos me ayudaron y creo que estoy preparado para pasar este momento. Así que también estoy bien porque creo que estoy preparado. Hubiese preferido que sea yo quien que haya errado el penal y no algunos de mis compañeros. Claudio, por lo que decís, si hay un penal contra Lanús y vos sos el encargado, lo pateás. Si soy el encargado y el técnico lo decide, sí, no tengo ningún problema. ¿Y en qué momento, por lo que decís, te agarra de tu carrera? ¿Más maduro, más tranquilo para poder pensar, para poder reflexionar? No, yo te repito, uno tiene que convivir con momentos difíciles y por suerte he pasado también. Por suerte tengo la experiencia de haber pasado por este tipo de momentos. Así que, te repito, estoy preparado, estoy entero y me banco la que venga del lado de la gente porque están en todo su derecho. No me voy a poder tampoco a poner a dando puntos por qué tienen que hacer o no o cosas. Lo que me queda a mí es demostrar dentro del campo de juego y estoy preparado para eso y lo voy a hacer. Por lo que decís y por la experiencia que vos tenés en situaciones complicadas con Racing, ya estamos a mitad del torneo. ¿Qué es lo que ves? ¿Qué imaginas para un futuro cercano? Lo que veo que el partido del sábado va a ser muy difícil y que Racing tiene que usar todas sus armas para poder ganar el partido y sacar los 3 puntos, que es lo que está necesitado de puntos. Volviendo al penal, ¿cómo tomaste que de Olivera, haciéndose eco de palabras de tus compañeros, te respaldaron? te bancan, dicen que bueno, que se erró el penal y nada más, que sos muy importante para el equipo. ¿Cómo tomaste esto? Si bien la gente, alguna parte de la gente te criticó, tus compañeros todos te respaldaron. Sí, obviamente, estoy muy agradecido y así es el grupo, con todos. Creo y me considero muy importante, como todos los chicos que están, el que le está tocando jugar, el que no. Por eso es que Racing necesita de todos. Y no me puedo poner a pensar ya en el penal o a ponerme mal o por qué, porque Racing no tiene tiempo. No Claudio Jacob ni ningún otro jugador. Yo me debo a Racing, tengo que pensar en Racing y lo mejor que me puede pasar es seguir entrenando con la misma humildad que lo hice el primer día que me tocó llegar al club. Lo estoy haciendo. Y bueno, estoy entero, te repito. Gracias, Pablo.